Nada me podrá separar de tu amor. Nada me podrá separar de tu amor. Nada me podrá separar de ti, precioso Padre. No dejaré de confiar en ti. No dejaré de esperar en ti. No dejaré de mirar a tu rostro. Los que miraron a ti fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Tu amor por mí, precioso Dios, no dejará de brillar. Tu amor por mí es inmenso. Inagotable es tu compasión, tus misericordias nuevas son. Tu bendición me enriquece. Tu gracia me llenaste de amor, precioso Padre. Gracias por tu amor. Me diste favor, me diste perdón. Me diste tu gracia, me llenaste de amor, precioso Padre. Gracias por tu amor, Espíritu de Dios, amado consolado, me persigues con tu amor. Tráeme en pos de ti, quiero correr contigo, quiero andar en tus caminos. Escuchar tu dulce voz y darte todo mi corazón y entregarte lo mejor de mí. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Padre, por tu bendición.